Vocabulary Builder 1. Where is the post office? ¿Dónde está el correo? ¿Dónde está el correo? It's 2 blocks from here. Está a 2 cuadras de aquí. Está a 2 cuadras de aquí. Continue straight. Continúa recto. Continúa recto. Turn left. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Turn right. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Stop at the traffic light. Para en el semáforo. Para en el semáforo. What street are you looking for? ¿Qué calle buscas? ¿Qué calle buscas? In what supermarket do you shop? ¿En qué supermercado compras? ¿En qué supermercado compras? Which is the main avenue? ¿Cuál es la avenida principal? ¿Cuál es la avenida principal?